A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y hoy, en relación a la doctrina de la Iglesia, vamos a conversar sobre los asuntos del diaconado y los servidores en la Iglesia. Estamos en ese punto que se relaciona a los que gobiernan la Iglesia, los que Dios ha puesto para ministrar en la obra, en su Iglesia, y así también participan de esto los diáconos y servidores en general en la Iglesia. Los diáconos son un grupo de personas específicas, pero también hay servidores en otras áreas, como vamos a ver, que ayudan y colaboran para que la Iglesia pueda estar organizada y pueda estar bien diagramada en muchos aspectos, y estos hermanos siempre actúan como personas que están haciendo que todo funcione. Vamos a orar y así comenzamos el estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y por este momento en el que podemos dirigirnos en oración agradeciéndote ante todo la posibilidad de estudiar una vez más tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder entender algo más de las Escrituras. Pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, que nos des la fuerza y el entendimiento y discernimiento para poder entender lo que tu Espíritu nos quiere decir a través de las Sagradas Escrituras. Pedimos que también nos ilumines en entendimiento y que podamos atesorar en nuestro corazón todo lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bien, como dijimos, vamos a ver el tema relacionado a los diáconos y servidores. Como parte de la organización y gobierno de la Iglesia de Cristo, como ya dijimos en el estudio anterior, los pastores o misioneros, los maestros, evangelistas, todos aquellos que participan en alguna forma directa en el ministerio de la palabra, aunque son los que dirigen la Iglesia, ministran, obviamente detrás siempre se ve y se sabe que está la cabeza en la Iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, como vimos, es el cuerpo, es el templo, es el edificio, pero el que está detrás de todo, Cristo, pero representado por el Espíritu de Dios. Es importante que entendamos bien que aunque un pastor es el que tiene la honra dada por Dios primariamente para hacerlo, también detrás de él debe, o en la Iglesia, en las iglesias, en las congregaciones locales, debe estar nuestro Señor Jesucristo. Debe estar la autoridad de la palabra de Dios, el que debe ayudar a que pueda entrar siempre toda la influencia divina a través de ese pastor, dirigido, por supuesto esto, por la palabra de Dios. Los diáconos y los servidores se los identifica por estos a los que ayudan y colaboran en la Iglesia como soportes entre los creyentes para facilitar el trabajo pastoral. Tienen casi los mismos requisitos morales que los pastores y líderes en la congregación. Pero su trabajo principalmente es respaldar e interactuar entre los pastores de las iglesias y hermanos. Esto lo podemos ver también en el nacimiento del diaconado en la Iglesia de Cristo en Hechos 6, 1 al 6, y podemos ver un ejemplo también en Filipenses 1, 1. Vamos a Hechos capítulo 6. versículos 1 al 6. Aquí nace un problema también, nace un pequeño percance, y a veces parece que al ocurrirse algunas luchas y problemas en la iglesia es donde comienzan a nacer nuevas formas de ver cómo solucionarla. Y el diaconado en la iglesia nace de esta forma y es por el problema que había entre las viudas israelitas hebreas, las que habían nacido en Israel y en Jerusalén y alrededores, y las que habían nacido, estas israelitas que habían nacido, pero en la helenización, las viudas helenistas, como dice también la palabra, porque eran israelitas, pero venían del mundo greco-romano. No habían nacido, no habían vivido o no vivían en Israel. Venían para las fiestas solemnes a Israel y nada más, pero no participaban en relación a lo que se refiere a la vida cotidiana y al tiempo que se vivía normalmente en el país. Es importante saber esto y ver que el problema y el surgir de los diáconos fue por ese motivo, porque no se les servía muy bien a unas y a las otras sí. Y esto es un pequeño problema que Santiago también incluso lo explica después en su carta, en el capítulo 2, cuando habla de la acepción de personas, que hay que aprender a no hacerlo. Bueno, lo que estaba pasando, al parecer aquí, es que se le trae este problema a los apóstoles, que hay viudas de cierta procedencia que no se les quería atender muy bien. Y vamos a leer esto, pero vamos a centrar, por supuesto, ahora nuestra atención en el diaconado y por qué son necesarios los diáconos en una iglesia y aparte escrituralmente tienen una razón de ser, tienen un aval. En aquellos días, capítulo 6, versículo 1 al 6, en aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, siete varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Bien, tenemos algunos detalles, y primero, los diáconos no siempre o específicamente como el pastor son llamados a esto. Posiblemente el Señor los esté incentivando a que trabajen en el diaconado, los está llamando de una forma, pero en este caso también los diáconos pueden ser buscados, vistos por la iglesia misma. Es interesante que Pedro no dice: bueno, nosotros vamos a hacer todo y ustedes quédense quietos que nosotros. Es interesante que le propone a la multitud de los creyentes para este tiempo, ya en varones, por lo menos había más de 5,000 creyentes en la iglesia en Jerusalén. Ahora, como el evangelio ya había quizás salido a ciertos lugares y había llegado por medio de la predicación por los que estaban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés y otras fiestas que se estaban haciendo en esos tiempos, él le dice: buscad, pues, hermanos, siete varones. El diaconado al principio, en la iglesia primitiva, también se regía principalmente por varones. Por ciertas necesidades que hubieron posteriormente, ya cuando la iglesia no solamente creció en Jerusalén, sino creció afuera de Jerusalén, Samaria y también partes de Asia y Europa, en esos lugares ya se comenzó a necesitar, como vamos a ver un poquito más adelante, las diaconisas. Vamos a ver por qué están también las diaconisas en relación a la iglesia, por qué ellas también fueron necesarias, aunque en un menor número que los diáconos varones. Había que buscar estos varones, dice, de entre vosotros, de buen... Fíjense, hay características acá ya que deben tener los diáconos y es necesario que la tengan. Dice, de buen testimonio. Primero de todo, tienen que ser personas que a la vista y que por su tiempo que están en la iglesia, verdaderamente se ve y se sabe que son personas de buen testimonio, que tienen una imagen a la vista de los varones y mujeres en la iglesia muy bueno. Después, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso quiere decir que estas personas tienen que ser también de una relación con Dios, de una relación con el Padre Celestial muy íntima, muy buena. Deben ser personas que son de lectura bíblica, de oración, personas que también siempre están listas a servir y ayudar sin condición al pastor o ayudar siempre también en todo lo que atañe a las cosas del Señor, como sirviendo no al ojo, sino al Señor. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso, si tienen sabiduría o vemos que tienen ese conocimiento, es porque leen la Biblia, porque acá no se está hablando de la sabiduría del mundo, de saber mucho, de saber muchas cosas. Está hablando de la sabiduría, llenos de sabiduría, no de cosas del saber, sino de sabiduría celestial. Personas que conocen a su Salvador, que entienden que aunque no están para ser quizás los pastores de la iglesia, pero son muy buenos servidores y ayudantes en la iglesia. A quienes pongamos en esta obra, dice, era el servir las mesas, el colaborar. Mientras los apóstoles iban a estar siempre entrenándose en la evangelización y en el estudio de la palabra y en estar en el ministerio de la oración constantemente, estos hermanos iban a estar colaborando en esa área que ya para los apóstoles era mucho. Estar predicando el evangelio, estar enseñando en la iglesia, estar guiando y ayudando a que la iglesia mantenga un constante andar correcto, ponerse todavía a servir las mesas era mucho. Los pastores en las iglesias no están para hacer la orquesta, no están para hacer todo ellos. Para eso tienen que estar los hermanos varones que están colaborando en una cosa o en la otra, pero están haciendo. Con esto no estamos diciendo que el diácono no pueda predicar a veces, que los diáconos no puedan estar atendiendo anexos o cosas por el estilo, porque tampoco es correcto que el pastor esté atendiendo todos los lugares misioneros que tiene una congregación y él está por todos lados porque él es el pastor. No es así. Para eso hay personas que Dios va llamando, va mostrando la posibilidad de servir, que con su don, a veces un diácono puede ser ese que tiene el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pueden ser también para los maestros, por supuesto, o pastores. Pero es importante saber que los diáconos son necesarios en la iglesia, son algo que Dios mismo ha estipulado. Y aquí en el versículo 5 nosotros podemos ver algunos nombres o los nombres de estos primeros diáconos de la iglesia de Cristo. Los primeros que tuvieron las primicias, podríamos decir, del diaconado. Bueno, tenemos a Esteban, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Felipe es el mismo que estaba predicando el Evangelio en el capítulo 8 en Samaria, y después predicó también al eunuco de Candace. Vemos que tenía 4 hijas, y vemos que él era evangelista también. No solo fue diácono en la iglesia, sino que también tenía ese don dado por Dios de ser un evangelista. Se acercaba a la gente y sabía fácilmente introducirlos al evangelio y a la palabra, predicarles y hasta bautizó, en este caso, al eunuco de Candace. Es importante saber que el diaconado no solo está limitado a ser personas que están siempre cerca del pastor y lo ayudan a él, porque ese es el principal trabajo del diácono, estar siempre soportando, ayudando, soportando en el sentido de como sujetarlo, como ayudarlo. Si nosotros miramos en los libros de la ley, en Números, cuando iba a haber una batalla, ¿Se acuerdan que Moisés se puso a orar en el monte? Se puso a orar en un lugar alto. Y estaba Aarón y estaba un tal Ur que estaban soportando. Dice que cuando Moisés levantaba los brazos y oraba, dice que Israel prevalecía. Pero Moisés estaba cansando, la lucha estaba cada vez más fuerte, más pesada, y como que Moisés, bueno, ya no podía levantar los brazos y bajaba. Y dice que los enemigos prevalecían, Israel comenzaba a retroceder. Bueno, dice que Ur y Aarón empezaron a sujetar los brazos de Moisés, comenzaron a soportar los brazos de Moisés para que no se cayeran e Israel pudiera ganar y triunfar en la batalla contra ese ejército enemigo. Bueno, de alguna manera el pastor también necesita eso. El pastor en una congregación necesita a esos hermanos que soportan, que están sujetando los brazos, que están animando al pastor, que lo están ayudando y no lo están dejando solo con toda la carga. Esos hermanos muchas veces, aunque sean diáconos, no son muy vistos en la iglesia, pero el pastor los conoce y ellos conocen bien al pastor. Esto es importante entender que al pastor no se lo debe dejar solo en la congregación. Deben ser personas que verdaderamente están comprometidas, primeramente con el Señor, no con el pastor, primeramente con el Señor. Y si hacen lo que hacen, lo hacen porque aman la obra del Señor, no la obra del pastor de la iglesia. Aman la obra del Señor y por eso lo hacen. El pastor muchas veces puede tener su forma de ser, puede tener su manera de actuar, decir las cosas, y a veces hasta puede ser insoportable el pastor en algunos momentos. Pero estos diáconos no miran lo insoportable del pastor, no miran a veces algunas actitudes del pastor, porque el pastor también tiene derecho a fallar. También fracasa porque es hombre, es un varón más como cualquiera de la iglesia que tiene sus pormenores en muchos aspectos y a veces la presión ministerial hace que pueda haber algunos problemitas. No siempre es así, pero estos hermanos no están mirando cómo les trata el pastor o cómo habla el pastor muchas veces, sino están mirando la obra del Señor, están mirando los hermanos. Por eso ellos están entre el pastor y los hermanos. Ellos podríamos llamar que son esa parte del cuerpo superior que está soportando. Si decimos que la cabeza es Cristo de la iglesia, o los pastores posiblemente sean el cuello. Son las personas por donde empieza a ir todas las órdenes que se necesitan en el cuerpo y posiblemente los hombros, que son los que soportan el cuello, son los diáconos. Son los que están siempre ahí, sujetando que todo vaya bien, soportando una caída, muchas veces estar de aquí para allá. ¿Qué hacemos cuando nos caemos? Si nos caemos por ahí completamente, ¿qué es lo primero que tratamos de que golpee? No creo que sea la cara, no creo que sea el cuello. Lo primero que ponemos es o las manos o el hombro para que golpee, por sobre todo esta parte, la parte superior acá al costado del brazo. Ahí duele un poco a veces cuando se golpea, pero no se va a reventar la cabeza muchas veces en el suelo. Ustedes van a ver los que juegan rugby. Ellos cuando juegan, ¿qué es lo primero que ponen para golpear? Lo primero que hacen es poner el hombro, porque en esa parte, aunque golpee fuerte, no se rompe nada y no duele. No van a poner la cabeza para golpear. No van a poner muchas veces el pecho porque les puede dejar sin aire momentáneamente. O en la espalda les puede golpear mucho. Los pulmones pueden tener problemas. Lo primero que hacen es poner el hombro porque ahí es donde se soporta mejor el golpe. Bueno, lo mismo están haciendo los diáconos en la iglesia. Son los que soportan a los pastores en el sentido ministerial, son los que lo ayudan, lo están defendiendo o colaborando con él para que el pastor no se canse, para que el pastor no se agote, no quede debilitado ya en fuerzas para seguir adelante o no sea golpeado fuertemente. Los diáconos a veces también son los que defienden, los que también de alguna manera hacen notar a la congregación cuidado con lo que van a hacer hacia los pastores o hacia el pastor de la iglesia. Son esas personas que aunque uno no crea, pero tienen mucha importancia cuando toman con valor su ministerio y toman con sinceridad ante el Señor. Los diáconos son personas increíblemente importantes, casi prácticamente igual que el pastor. Porque tanto el pastor los necesita como ellos al pastor y la congregación necesita también a los diáconos para que sean ayudados en cosas que a veces el pastor ya no puede atender por falta de tiempo, pero los diáconos están ahí para colaborar. Esto es lo que es el cuadro que hay en el capítulo 6 de Hechos. Estos 7 varones que iban a ayudar a los apóstoles, porque ellos tenían una tarea específica, sentar las bases del andar de la iglesia y del mensaje que la iglesia iba a tener que predicar. Ellos estaban también para escribir. Nosotros vemos que de los 12 apóstoles son varios los que dejaron escritos. Pedro dejó escritos. Vemos también a Juan que deja escritos, a Pablo que deja también algunos escritos. Es importante saber que estas personas, incluso líderes de la iglesia, que aunque no estaban entre los apóstoles como Jacobo o Santiago y como Judas, el medio hermano del Señor, también escribieron cartas. Todos ellos estaban ministrando. Recuerden que en el tiempo del apostolado también estaban surgiendo los pastores, los sobrevedores de las congregaciones, porque los apóstoles tenían que hacer algo importante, andar. La palabra apóstol significa enviado. Ellos eran enviados a caminar con la palabra y sentar las bases de lo que iba a ser la revelación divina a través de ellos para lo que iba a ser el andar de la iglesia una vez que ellos iban a ir falleciendo o muriendo, ya iban a dejar de vivir en este mundo, partir a la presencia del Señor. Entonces tenían que estar dejadas por escrito todo el fundamento de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Por eso ustedes van a ver con la carta a los Efesios que Pablo está diciendo que la iglesia se cimenta, se edifica en lo que era el mensaje de los apóstoles y profetas. Ellos son los que a los que Dios y a los que Cristo envió para que hagan este trabajo de dejar sentado bien lo que era el fundamento para la iglesia. Recuerden que aunque Pablo dice en 1 Corintios que el fundamento es Cristo, pero como hoy no vemos a Cristo, ¿cuál es el fundamento de Cristo para nosotros hoy visible? Las Escrituras. Lo que los apóstoles y profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, nos han dejado. Pero recuerden, los profetas en el Nuevo Testamento no estaban para ver visiones o declarar revelaciones que daban como en el caso del Antiguo Testamento, sino que ellos estaban para la edificación, la exhortación y la consolación a la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, 3. Ese era el ministerio de los profetas. Por eso Pablo le dice a los corintios, quiero más que profeticéis, pero no era profetizar cosas futuras en el sentido nuevo o algo fuera de lo que los apóstoles ya habían dejado sentado como fundamento a través de lo que Dios había revelado a través de ellos. Aquí hay algo importante a tener en cuenta cuando vamos a hablar de los profetas neotestamentarios. Si hoy se levanta una persona que dice ser profeta de Dios y está pretendiendo revelar algo nuevo, está equivocado y esa persona es digna de no ser escuchada. Digna de no ser ni siquiera tenida en cuenta, ni siquiera orar por esa persona. Y menos darle gracias a Dios por ese llamado así profeta que muchos hoy hacen. Las profecías ya han sido dadas completamente en las Escrituras entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos que aprender a estudiarlas y vivir los conceptos que los apóstoles nos han dejado por escrito. Los diáconos hacen eso también. Por eso decían que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque era una persona que predicaba y promocionaba y hacía, y eso lo comprobó en el capítulo 7. Cuando ustedes leen todo este capítulo, cuando él fue arrestado y fue llevado al Sanedrín, ¿qué hizo? Fue predicando, pero predicó desde dónde se basó para predicar. Tomó todo lo que pudo de los pasajes del Antiguo Testamento, viniendo desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y así se fue hasta llegar a sus tiempos, hasta Cristo. Porque él estaba muy cercano al tiempo de la muerte de Cristo y lo que fue también la resurrección y los eventos iniciales de la iglesia de Cristo. Él estuvo muy cercano y conocía todo, hasta que termina diciéndole, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Sanedrín no quiso saber nada de Jesús, lograron matarlo, y tampoco quería saber nada del trabajo del Espíritu Santo ahora en la iglesia, porque no resistieron a Esteban. No resistieron a Juan y a Pedro, que lo pusieron varias veces en la cárcel, le pegaron, le dieron de lazo a ellos con los llamados azotes que les daban. Ellos no resistían a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo y a Esteban. Estaban resistiendo a la voz del Espíritu Santo a través de ellos. Porque la Biblia dice que ellos ¿habían qué? Habían sido inundados, llenos del Espíritu Santo. Esto es importante, hermanos, que entendamos. la palabra del Señor que se predica, y cuando se predica por la instrucción y la iluminación del Espíritu de Dios, es algo importante a tener en cuenta, que si un pastor o un hermano en la iglesia o un misionero, un maestro en la iglesia está predicando la palabra de Dios y lo hace bíblicamente y vemos que el Espíritu Santo está a través de él, no estamos resistiendo a ese predicador, a ese pastor, estamos resistiendo a la voz del Espíritu Santo a través de ese predicador que está enseñando la palabra del Señor. Por eso, cuando resistieron a Esteban, este diácono, este ex diácono, porque ya estaba para morir y murió este gran hombre del Señor, así también se fue su vida. Vamos a mirar Filipenses 1:1. Ahí Pablo menciona algo sobre los diáconos, muy cortito, pero hace notar que estos hombres, estos que eran elegidos por la iglesia o también pedidos por el pastor, porque muchas veces el pastor observa a ciertos hermanos en la iglesia y les dice o les hace notar que ellos tienen más que poder sentarse en los bancos de la iglesia. Pueden servir en cosas muy buenas en la congregación. Y eso es importante tener en cuenta. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y diáconos. La palabra diácono significa servidor. Por eso, si en una iglesia le están diciendo que no hay que tener pastores y no hay que tener diáconos, porque hay gente que dice eso, hay hermanos que dicen, hay denominaciones incluso que no tienen a nadie que se le llama pastor. Porque el Señor ilumina a todos. Todos podemos saber la palabra y cualquiera puede hablar. La Biblia no dice eso. A la iglesia de los filipenses se le reconoce que tenían obispos o pastores y tenían diáconos. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, les saluda, les dice a ellos que con los obispos y diáconos. En la ciudad de Filipos, la iglesia tenía pastores y tenía los diáconos. Son parte de la iglesia y Dios lo ha querido así. Y ha bendecido a las iglesias que se saben organizar y que saben hacer las cosas con coherencia. Hermanos, las iglesias anárquicas no sirven. Las iglesias donde todos pueden hablar y decir las cosas así como viene y bueno, hacemos como podemos las cosas, eso no sirve. En la iglesia debe haber una organización. Debe haber personas que son líderes. Si hay una iglesia, bueno, que por una razón u otra, momentáneamente o temporalmente no tiene un pastor porque no hay nadie con los requisitos y con el llamado de Dios para ese ministerio, bueno, tendrán que orar, tendrán que pedir al Señor. Posiblemente hayan diáconos, pero a veces no hay alguien que pueda ser el pastor. Pero la iglesia deberá orar o animar quizás a un diácono que ha sido preparado ya más fuertemente por el Señor para que posiblemente sea el pastor en la iglesia. Pero recuerden que la iglesia puede orar para que Dios envíe un pastor, pero no es la que principalmente elige a los pastores. Como vimos en el estudio anterior, los pastores han sido constituidos o han sido dejados ¿por quién? Por Dios mismo. A unos constituyó o a unos dejó como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, hermanos que sirven, que ayudan, que colaboran y que están en el ministerio porque Dios les ha dejado. El llamamiento es del Señor. Y vemos tanto en el libro de Hechos como en las cartas paulinas principalmente, que el tema del pastorado en la iglesia y el diaconado en la iglesia era y es algo importante. Por eso, hermanos, si ustedes van a una congregación y hay un pastor y hay un cuerpo de diáconos o personas que son el diaconado, esas personas que son diáconos tampoco no son personas que están, por ejemplo, sentadas siempre adelante porque ellos son diáconos o siempre tienen que prácticamente ser reverenciados. No, son personas sencillas de la congregación que por ahí ni se los nota como diáconos, pero son diáconos porque siempre están con el pastor, siempre están ayudando y colaborando en esto. Vamos a ver los requisitos en forma más ampliada, aparte de lo que vimos en Hechos. Los requisitos del diaconado. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 10, y después tenemos que saltar el 12 y 13. Ya la iglesia para el tiempo de la carta de Timoteo había avanzado varios años, por lo menos unos 30 y algo de años había avanzado la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva ya no se limitaba solamente a Jerusalén y Judea y Samaria, que es zona de Israel también, pero se había extendido mucho a muchos lugares. Recuerden que Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso, así como también Juan, el apóstol Juan, llegó a ser pastor de esa misma iglesia. Es una iglesia impresionante la de Éfeso. Pablo le ha dado un tiempo increíble también a esta iglesia. No sé si como pastor, pero como el apóstol también en esa iglesia, había hecho mucho tiempo de trabajo entre los efesios. Y ahora Timoteo le está haciendo notar también que si van a haber diáconos, también hay ciertas condiciones para que alguien pueda ser un diácono. Vamos al versículo 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, que no sean de doble ánimo, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean probados primero y entonces, si son irreprensibles, sirvan como diáconos. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Prácticamente el diácono tiene casi los mismos requisitos que el pastor. ¿Cuál es la diferencia entre el diácono y el pastor? ¿Qué se le permite al diácono que por ahí al pastor prácticamente, si es posible, nada? No sé si se dieron cuenta mientras leía. ¿Qué se le permite? Dice que puede un poco de vino tomar. El diácono ya tiene un poco más de permiso que el pastor. El pastor dice no dado al vino. No puede o no debería. Yo no estoy diciendo que si hay un pastor que toma vino, esa persona, bueno, no puede ser pastor. No discuto esa parte. Cada uno tiene su conciencia si es pastor. Pero al diácono ya dice que un poquito sí. Puede una medida chiquita, sí. Dice poco, conste, cuidado. Dice poco. No se exageren, hermanos, con el tema del vino. Si es posible, no lo tomen. Mejor todavía. Ustedes saben que el vino es un tema delicadísimo en las Escrituras. En especial para los que están en el ministerio, porque a veces el hermano que no está en el ministerio, no es diácono, no es pastor, no es líder de en alguna forma en la iglesia de algún tipo, esa persona, bueno, el que es el hermanito que viene todos los domingos a sentarse en la iglesia y no participa mucho, él toma y todo, total, yo no soy diácono, no soy pastor, yo puedo tomar tranquilo, no hay problema, me doy mis buenos lujos, mis buenos asados, le doy bastante al trago, por lo menos una botella entera me la bajo seguro en un buen almuerzo con asado. Total, él no es diácono y no es pastor. Personalmente creo que los creyentes tienen que cuidarse mucho con el tema del vino. Porque es cierto, para el que está acostumbrado, para el que tiene el paladar acostumbrado al vino, es rico, puede ser sabroso, puede ser muy apetecible, muy bebible, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Porque el vino es algo que atrapa. La Biblia una y otra vez hace notar el cuidado que hay que tener con el vino. En el proverbio, si no mal recuerdo, es el 23, dice, mira al vino cuando rojea, cuidado, cuidado, dice, porque como serpiente morderá y como áspid dará dolor, dice. Hermanos, el vino es algo que hay que tenerlo con mucho cuidado y saber que aunque es bueno, yo no estoy diciendo, recuerden que el vino antiguamente se usaba mucho para la farmacopea de las épocas orientales, cuando no había todavía tantos medicamentos como hoy, y se usaba como el alcohol, como un desinfectante, como con mucha ayuda, incluso para ciertas enfermedades. ¿Se acuerdan que Pablo a Timoteo le dijo qué para el estómago? Por causa de tu problema de estómago, toma, pero le dijo un poco nomás, un poquito. Tranquilo nomás, Timoteo, es solo un traguito para ese problemita que tenés del estómago. Bueno, no sé qué problema tenía Timoteo con el tema del estómago. Pablo le decía, tomá, pero Pablo no le dijo que tome para poder seguir comiendo un buen asado, comer pesado y después tomarse unos buenos tragos de vino para que la comida siente mejor y sea más fácil de digerir. Le dijo que tome como medicina. ¿Y cuánto se toma una medicina? Cuando es algo medicinal, no se va a tomar una botella entera de vino. Usted no se va a tomar, si usted tiene que agarrar y hacer algo con algún medicamento, si usted a veces tiene fiebre, no se va a tomar una tableta entera de ibuprofeno porque tiene un poco de fiebre. A lo sumo va a tomar media pastilla o una pastilla y dependiendo también los miligramos, si va a ser de 250, de 400, de 600, depende. Por dar un ejemplo, las medicinas se toman en poca cantidad porque hacen efecto en esa poca cantidad. Lo mismo cuando a Timoteo se le dice toma un poco de vino, le dice un poco. Un poco es un poco, hermanos. Puede ser un trago suficiente, lo que llena la boca es todo, listo. Hasta ahí ya llegó, es suficiente. Pero si no necesita del vino, recuerden que a Timoteo se le dice eso porque en aquella época no tenían toda la cantidad de medicamentos alopáticos que tenemos hoy. Hoy no necesitamos del vino para muchos problemas de estómago. Hoy para muchos problemas de estómago podemos tomar muchos otros tipos de medicinas, incluso naturales, que no se necesita el vino. En la época, repito, que Pablo escribía a Timoteo, la farmacopea era muy pobre todavía. Los medicamentos eran muy escasos. No había farmacias en cada esquina con 3-4 personas trabajando, vendiéndonos todo tipo de medicamento que querramos. Eso no existía. Hay que entender un poco el contexto histórico de ese pasaje también. Timoteo quizás no era ni siquiera una persona rica, una persona que podía consultar a un médico. Pablo, con sus conocimientos y con su entendimiento de la vida, un poco más mayor o bastante mayor que Timoteo, le aconsejaba algunas cosas que le podían ayudar a él. Posiblemente Pablo también habrá tenido sus problemas y habrá tomado algo de vino para poder también de esa manera curarse de problemas de estómago. Repito, no estoy en contra que los creyentes tomen vino, pero que tengan cuidado. Sean moderados y cuidadosos si es que tanto les atrae ya el vino, si es tan necesario. A mí me dicen, no, pero hermano, es lindo tomar cuando uno come un asado. Yo he comido muchos asados. Muchas veces he comido asado, gente que me invita. La verdad no hago asado en casa, pero he comido donde me invitaron y todo. Nunca tuve problemas sin tomar vino. He asentado muy bien la comida y no he necesitado del vino para poder. A veces sí, si sirven spray o sirven un poco de agua, pongo bastante limón en un vaso de agua y con eso les puedo asegurar que las grasas y todo se diluyen sin ningún problema. Y no es algo alcohólico. Pero si alguien no aguanta y tiene que tener el vino en la mesa para comer su asado, bueno, hágalo, pero tenga cuidado. El vino es una serpiente y es una víbora de áspid que cuando muerde, duele. Puede llevarnos a dolores de cabezas espirituales y mentales muy graves cuando no sabemos dominarnos y no sabemos dejar que nuestra voluntad sea la que domine y no la botella que nos ponen enfrente. No lo digo por crítica, simplemente digo que hay que ser responsables en la vida espiritual hasta incluso en lo que vamos a beber. Y las bebidas malas no solo van a las alcohólicas, muchas veces bebidas dulces, bebidas gasificadas, las llamadas así gaseosas y otras, son bebidas malas que destruyen nuestro cuerpo, destruyen al templo del Espíritu Santo. Es importante que cuidemos esas cosas también. Bueno, vamos a seguir con los diáconos que, bueno, podían tomar un poquito de vino, nos quedamos ahí. Quería aclarar esto porque a veces esa parte no se quiere tocar, pero es importante saber algunos conceptos. También en el caso de el diaconado, sí pueden participar las hermanas, aunque en la Biblia las vemos en menor número que el diaconado masculino. Vamos a mirar rápidamente en Romanos 16:1. Ahí aparece, por lo menos en el orden que tenemos los libros en la Biblia, aparece las diaconisas. Nosotros vimos que en el obispado, en lo que se refiere al pastorado en la iglesia o lo que son los misioneros, no se hace ver que las mujeres podían participar, las damas en la iglesia, las hermanas, no pueden ser parte de esa parte del ministerio. Pero en el diaconado sí se les permitía. Versículo 1 del capítulo 16 de Romanos. Os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia que está en Cencrea. Es importante que la palabra también servicio o diaconisa, es importante saber que estas personas, estas damas, tenían una misión especial en la iglesia. Y era donde los varones no podían entrar, no podían colaborar. Son personas que estaban al servicio porque habían temas de mujeres, de damas en la iglesia, que a veces habían que tratarlas en manera muy especial y por eso era importante que una hermana vaya a tratar ciertas cosas que pertenecen más que todo a las hermanas. Y eso los pastores o incluso diáconos, el cuerpo de diácono a la iglesia, le decía: hermana, ya que usted está, por favor, puede ayudarnos. Vamos a 1 Timoteo 3:11. No leí ese pasaje para que podamos centrarlo más como un punto aparte, el tema del diaconado de las damas en la iglesia. Versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino fieles en todos. Aquí Pablo le hace notar a Timoteo que si van a haber diaconisas, entonces que esas mujeres sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Pero el diaconado femenino también estaba sujetado al cuerpo de diáconos masculino y también, por supuesto, al pastor. El pastor obviamente podía actuar en forma directa con esa hermana o a través de esa hermana en la iglesia cuando había asuntos femeninos que habían que resolver o solucionar y que a veces los varones no eran los más recomendables para ese tipo de problemas o algunas cositas que podrían surgir en la congregación. Vemos que el diaconado femenino no es que sea muy, muy pronunciado o de gran número. En la iglesia de Cristo, bíblicamente hablando, siempre los que sirven, los que están en esta labor, son varones en lo que respecta al ministerio. No se olviden de esa parte. La labor de ellas es más bien entre las hermanas donde los varones no son los más recomendables para ciertos casos. Pero también vamos a ver lo que son los servidores. Este grupo de hermanos que no son diáconos, que no están quizás en un área tan cercana al pastor o están cercanamente al pastor, pero no exactamente en el diaconado. También existen otro grupo de trabajo ministerial que son los administradores, que pueden ser los que hacen la tesorería y finanzas en la iglesia, por ejemplo, los que ayudan, disposición a colaborar en todo lo que se necesita en la congregación. Son personas que a veces ponen su vehículo, que a veces ponen su casa para algo, a veces traen ciertas cosas, colaboran con algo en la iglesia para ciertos eventos. Son las personas que siempre están ayudando, siempre están haciendo. Hacen el asado en los eventos especiales de la iglesia o hacen algún tipo de comida, lo que sea. Siempre están para ayudar. Ellos por ahí no se puede contar mucho con ellos para la parte en sí ministerial, pero están ayudando. Siempre están colaborando con algo. Es como que ya les fluye solo a ellos eso. Bueno, esos son los ayudantes en la iglesia. Bien, después también tenemos los que presiden dirección de reuniones o son organizadores de eventos o actividades en la iglesia. También pueden ser que no pueden ser pastores, no pueden llegar a ser al diaconado, pero tienen una facilidad, una posibilidad de presidir reuniones, de ser personas moderadoras en un evento que se está organizando como iglesia. Y eso es lo bueno. Esos hermanos por ahí saben que no pueden en muchas áreas entrar, pero sí pueden colaborar en esta parte. Son los que la Biblia llama los que presiden en las congregaciones. También están los que sirven. Aquí pueden entrar los ujieres o esas personas que siempre están atentos a toda necesidad dentro de la iglesia, de la congregación, para colaborar. Nosotros, por ejemplo, no tenemos por ahí ujier aquí en la iglesia, pero el ujier es esa persona que recibe a la gente, los ayuda a sentarse en los bancos, les guía, les ayuda a que puedan de alguna manera ubicarse mejor, o hay una necesidad en la congregación de algo, a veces el pastor no puede atender, ese ujier o esa persona que sirve ya está siempre atenta. Hasta incluso los diáconos son, de hecho la palabra diácono significa servidor. Bueno, ellos son también los que sirven, los que están, aunque en un área distinta, por ahí el que va a servir en cosas de la iglesia, en áreas por ahí más, puede ser culinaria o de limpieza o lo que sea, pero son personas que siempre están para lo mismo, pero es porque ellos quieren, porque les gusta esas cosas y están ahí. Estos son los que se llaman los servidores en la iglesia. ¿Dónde vemos esto en la palabra de Dios? Es en la lista de dones que Pablo dejó en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Vamos primero a Romanos capítulo 12, 7 y 8. Dice, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay muchos dones, pero hay dones, como el caso del versículo 7 y el versículo 8, que están los que sirven y los que también están presidiendo en la iglesia del Señor. Son personas que, aunque no son pastores, pero colaboran en estas áreas con el pastor en la iglesia. En 1 Corintios, vamos al capítulo 12, también vamos hasta el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, ayudas, gobiernos, diversos géneros de lenguas. Los que gobiernan y los que también ayudan en la iglesia. Son esas personas que están colaborando y ayudando también en la iglesia. Ahí entran los administradores, las personas que están siempre guiando y que la iglesia pueda estar también a veces financieramente bien organizada, que saben qué gastos se pueden hacer, que saben bien más o menos cuánto es el fondo de la iglesia para una u otra cosa. Son los que mantienen más o menos en orden el libro de cuentas y demás. Son los administradores, estas personas que siempre están colaborando y ayudando para que todo esté de alguna manera en buen estado. Hay iglesias, ministerios, que son congregaciones muy grandes, que tienen muchísimos miembros, y esas iglesias hasta tienen un contador, o dos contadores, o contador y una comisión revisora de cuentas. Porque como tienen mucho flujo de ofrendas, tienen mucho trabajo, muchos gastos también, obviamente entendamos que, hermanos, iglesia grande, también gastos más grandes. Pasa así. Entonces es importante ver que la organización, la comisión, si podemos decir así, la comisión directiva de una iglesia es muy importante que se tenga. Todos estos hermanos que hacen esto tienen que ser hermanos de buen testimonio, responsables y personas que no van a querer usufructuar con los fondos de la iglesia o también con la obra misma. Quizás no son personas que están en la administración, pero pueden estar en otras áreas de la iglesia, como decíamos, los que presiden, y quizás a veces más quieren agradarse a sí mismos que agradar al Señor, que ayudar al pastorado o al cuerpo de diáconos también en la iglesia. Todo esto que estuvimos viendo nos ayuda a ver cómo se organiza bíblicamente una iglesia. Hemos visto de alguna manera cómo debe ser el gobierno en la iglesia local. Obviamente, Jesús no está en forma visible gobernando cada iglesia, pero a través de los hombres que Él ha colocado, de los varones que ha colocado para la administración de su obra, es como Él dirige y guía la obra. Esos varones, esos hombres, esas personas, en el caso del diaconado, algunas de estas hermanas que participan como diaconisas son personas que también pueden tener sus fracasos, sus fallas, pueden tener sus debilidades. No es que pueden porque quieren, a veces no las pueden sobrellevar fácilmente, pero son personas tan débiles como cualquier otro hermano en la iglesia. Hay que orar mucho por los que están trabajando en la obra. Siempre digo, no dejemos de sostenerlos en oración. Así como Aarón y Ur sostenían los brazos de Moisés cuando oraba mientras Josué estaba haciendo la batalla, Josué era, podríamos decir, ese diácono de Moisés que estaba peleando y luchando con el pueblo de Israel para poder vencer a esos enemigos que querían estropear el campamento de Dios, pero Moisés estaba orando y clamando y estaban otros dos diáconos más también peleando con él en oración, sujetando los brazos, el ánimo de Moisés para que no decaiga y siga adelante en el ministerio de la oración y de la palabra, de la predicación de la palabra. Se necesita, hermanos, la oración de los hermanos. No es solamente preocuparse por los quehaceres cotidianos en la semana y muchas veces en la vida que llevamos, en nuestro trabajo, en la familia y en tantos ámbitos que nos movemos. Hay que tomar tiempo en la semana y estar orando por los que trabajan en la iglesia. No solo el pastor, sino orar por los diáconos, por los que trabajan en anexos, por los que están trabajando en otras obras misioneras que la iglesia va fundando y formando en otros lugares. Hay que orar, hermanos, porque necesitan las oraciones los que trabajan y sirven en la iglesia. Es más, el doble honor que se les ha dado a esos hermanos ha sido dado por Dios, no por ellos mismos. Es porque Dios los ha puesto. Y les voy a decir algo, es más, si hay una persona que ha sido llamada por Dios al ministerio y lo resiste, esa persona, mal o bien y tropezando, lo va a hacer porque Dios lo ha llamado y Dios le va a obligar a hacerlo, como le obligó a Jonás. Jonás quiso escapar de su ministerio profético. No quiso ir a predicar el evangelio, no quiso ir a predicar a Nínive, esa gran ciudad. Pero Dios lo obligó y vas a hacer lo que yo quiero. A veces los hermanos en la iglesia no entienden esto, que la persona que está en el ministerio ha sido puesta por Dios y quiera o no quiera va a tener que hacerlo. Y si no lo hace, lo va a hacer igual, a regañadientes, pero lo va a estar haciendo. Por eso tienen que orar, porque a veces el pastor en una iglesia o los pastores en las iglesias pueden cansarse, pueden agotarse emocionalmente, hasta espiritualmente, porque están solos, porque no se los comprende, no se entiende el trabajo que se tiene que hacer. Cuando uno solo viene a sentarse en la congregación, solamente viene y se pone en la congregación, después termina la reunión y ya se va, así es fácil ser creyente. Pero cuando uno toma compromiso en la iglesia y toma verdaderamente un trabajo en la iglesia y sabe que eso ya depende de uno porque también Dios lo ha colocado en ese cargo, en ese lugar, ahí es donde comienza toda la lucha. Porque hay alguien que no quiere que nosotros sirvamos y es Satanás. Le decía a un hermano una vez, le decía, cuando nosotros servimos en la obra, así como Dios va a nuestro lado, Satanás va del otro. Ambos trabajan, uno para que seamos fieles y luchemos por la obra, y el otro para que decaigamos y dejemos la obra de plano. Nos retiremos y hagamos el estilo Juan Marcos, el ministerio. Que mientras todo va bien, vamos. Cuando ya empiezan a haber problemas y luchas, ahí ya nos retiramos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de los buenos y los malos. Cuidemos, hermanos, y oremos y roguemos a Dios para que estemos del lado de los que perseveraron, de los que lucharon y, como dice el autor a los Hebreos, han alcanzado buen testimonio, porque hasta la muerte lucharon. Y si hubo que derramar sangre, ellos siguieron y derramaron su sangre por la obra del Señor. Es importante, hermanos, por eso digo, orar, porque el que hace la obra del Señor fiel, así también tendrá mucha, mucha oposición, mucha lucha y muchas dificultades. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos muestras a través de ella cómo quisiste que sea organizada tu iglesia, aquella que has pagado y comprado con el precio de tu sangre, llevando el castigo de la misma en tu propio cuerpo. Señor, ayúdanos a ser agradecidos por eso y ayúdanos a constantemente seguir batallando y luchando por tu obra para que así, de esa forma, nosotros podamos vivir piadosamente bajo el ejemplo de Cristo y tus apóstoles que has dejado para trazar las líneas del ministerio eclesiástico. Oramos, Padre Santo, para que nos ayudes a ser siempre fieles a tu palabra, por sobre todo, y a dejar que ella nos inunde y nos llene el corazón. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.